Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Juega con todos los niños, les arranca el corazón, se los come con tomate, que sin pan. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3110. Arrancamos el programa escuchando a los Hombres G. Este es de tu época, ¿no? Los Hombres G. Ah, por supuesto, Robert. O hasta más acá, ¿no? Son de allá, de los 80. Aquí pura juventud. No, a mí no me tocaron esto. Nos invitaron a la noche, sí. Marta tiene un marcapasos. Es una canción del grupo pop español Los Hombres G, que nos va a estar acompañando aquí en el programa, en los cortes comerciales. El equipo completo trabajando para usted. Manuel González en el control operativo y en el musical, que hoy pues le ha dado por la música en español. Está muy bien, Manuelín. Hacía rato que no teníamos rock en español, pero está buena la música. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Él está en permanente comunicación con usted a través de las redes, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Comuníquese con nosotros, platicamos, conversamos en las redes sociales. Y es un medio de comunicación ya muy importante para nosotros, así es de que ahí nos encuentra en cualquier momento. Sí, contestamos todos los comentarios que ustedes quieran poner o que nos quieran decir, ahí estamos en las redes sociales. En esta noche de Coparmex, tenemos invitados de Coparmex, así es de que quédese. Vamos a hablar de un tema, pues yo creo que a todos nos involucra, que son las finanzas, y sobre todo luego las finanzas personales. No sé si a usted le pase, pero siempre andamos quejándonos de que andamos brujas, ¿no? ¿Cómo estás, Laura? Me acompaña Laura Alcalá en la conversación. Me insinúas algo. Brujas, no, digo, así se dice cuando no traes lana. Robert, No. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, que espero que tampoco esté bruja. Pues sí, porque después de las vacaciones uno acaba bien bruja. Pues sí, acaba uno bien bruja. Sin dinero y con muchas deudas. Y bueno, pues interesante, la verdad, el tema de hoy a mí en lo particular me apasiona muchísimo, porque es algo en lo que yo creo firmemente que hay que estar siempre capacitados, siempre bien informados. Y pues bueno, y actuar ante ello, ¿no? Sobre todo, tomar buenas decisiones, aunque pues se requiere la disciplina y el esfuerzo y la conciencia, y no tirarlo todo para la borda y decir, ay, pues me cayó un dinerito y vámonos de fiesta y vámonos aquí. Y luego cuando viene la luz, la renta, el teléfono, la escuela de los niños, no tienes con qué. Entonces sí hay que ser muy responsable en ese aspecto. Yo soy abanderada de esa creencia. Pero bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado, que él es el que nos va a traer este tema tan interesante? Nos acompaña aquí en el estudio, invitado por Coparmex, Javier Jesús Palma. Él es director general de Monetiza Capacitación. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Roberto, buenas noches. Laura, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad a Coparmex y ustedes, pues después de tanto escucharlos, pues estar por acá. Hombre, gracias. Es un placer estar por acá. Muchas gracias. Qué bueno que nos escuchas. ¿Has aprendido algo de finanzas? No, sí, los temas que traen son muy interesantes, muy interesantes. Qué a veces bueno. nos falta un poquito de la parte de finanzas personales, ¿no? Correcto. Pero por eso venimos con ese tema. ¿Tú a qué te dedicas? Pues yo me dedico a dar, soy inversionista, empresario. Además, doy estos cursos en Monetiza Capacitación. ¿Qué cursos tenemos? Tenemos cursos de finanzas personales, cursos de inversión, tanto en bolsa de valores como fondos de inversión, como ahorita las criptomonedas que han estado tan de moda, también enseñamos a invertir en criptomonedas, crowdfunding, que el crowdfunding, bueno, ya está regulado con la ley fintech. ¿Eres de esos empresarios que se hicieron millonarios con el Bitcoin? Todavía creo. ¿Eh? Desafortunadamente no, Roberto, desafortunadamente no. Porque yo he leído, digo, no, claro, existen, que sí. Hay un muchacho por ahí que Que hasta amenazó a su mamá, ¿no? Porque era menor de 18 años. ¿Sí sabes la historia? Sí, sí, sí, la he escuchado, que compró varios. Y que le dijo a su mamá le decía, vete a estudiar, chamaco del demonio, ándele. Y él le dijo, mamá, si me hago millonario antes de los 18 años, ya no estudio. Y la mamá le dijo, bueno, ándale, pues, no le creyó. Y sabes que se hace millonario el chamaco. Se metió a los bitcoins. Pues la mamá debe estar feliz. Pues yo creo, pero... No creo que esté molesta para nada. Bueno, en mis tiempos de todas formas me hubieran mandado a estudiar con pues un chanclazo. Tiene que ocuparse en algo. Pero bueno, Javier, te interrumpí. No. ¿Qué más haces en Monetiza? Te platicaba, ¿no?, acerca de los cursos que tomamos. Primero que nada de finanzas personales, porque esa es la base. Sí. El ahorro para poder invertir. Y hacemos mucho hincapié en el riesgo que pueden tomar cuando hacemos alguna inversión. Claro. Normalmente, y eso podríamos decir, preguntarle a 80% de las personas, que si tienen inversiones, y te dicen que sí, van a decir que sí, el 80% te van a decir que en el banco. Y en el banco estás ganando incluso hasta menos que la inflación. Entonces, claro, Nosotros lo que hacemos es, tenemos un curso muy básico que es finanzas personales, más un curso de inversión en CETES. Ya con eso ya le vas a ganar a la inflación, vas a estar ganando incluso hasta un doble de lo que puedes ganar en un banco y con la flexibilidad que te permiten los CETES. Y además toda la inversión es por internet, desde tu aplicación lo puedes hacer, desde tu computadora y puedes controlarlo perfectamente. Entonces esto, mientras más personas lo conocen, realmente lo aman, ¿eh?, porque es una manera muy fácil de poder invertir y familiarizarse con las inversiones. Diferente que en un banco que te lo maneja un asesor allá y él toma las decisiones muchas veces, ¿no? Luego manejamos también cursos de bolsa de valores, inversión en la bolsa de valores, un poquito quitar ese miedo de qué es invertir en la bolsa de valores. Tenemos hasta un simulador para poder realizar inversiones seguras, ¿no? Pero vamos luchando contra ese miedo. De hecho, nuestro seminario donde vemos esto se llama Seminario Aprendiendo a Invertir Sin Miedo. ¿Y por qué el miedo? Porque no tenemos el conocimiento. Muchas veces el no tener el conocimiento es lo que nos hace no invertir, además de que hay muchos mitos, ¿no? ¿Qué sabemos de la bolsa de valores? Pues lo que vemos muchas veces en las películas de Estados Unidos, ¿no? Compra, vende, perdió y se fue a la bancarrota o se hizo millonario. Claro. Bueno, también sí. Hay películas famosísimas de... que se hacen millonarios. Historias que se hacen millonarios. Exacto. En la bolsa, ¿no? Entonces la gente, o si se quiere meter es porque cree que va a ser millonario de un día para otro, o no le quiere meter porque puede perder todo su dinero. Entonces vamos desmitificando todo lo que es la inversión en bolsa de valores. Ustedes sabrán que ya la semana pasada empezó una nueva bolsa, la Bolsa Internacional de Valores. Viva se llama. Y bueno, estamos en un resurgimiento del mercado bursátil en México, pero pues más que jugadores allá en la parte de bolsas y casas de bolsa, necesitamos jugadores en la parte de inversionistas. Y si pudiéramos ver los beneficios que trae invertir en bolsa de valores, estaríamos invirtiendo cada vez más personas, ¿no? Oye, te hago una pregunta, Javier. A raíz de que cambió en la ley laboral la cuestión de las pensiones en la ley del Seguro Social del 97, creo que cambió la ley. Correcto, sí. Que es donde crearon los Afores y donde cada uno de los trabajadores tiene que ser responsable de acumular sus Afores, independientemente de lo que el Seguro Social o por su trabajo van guardando para su retiro. Pero pues eso no alcanza, o sea, no te alcanza para nada. Tú tienes que ser responsable de acumular o de ahorrar o de invertir. La pregunta es, esa cultura no la tenemos, esa cultura hay que agregársela a todos los trabajadores. Así es, Roberto, celebro que preguntes eso y que lo comentes, porque realmente es un problema. Actualmente estamos acostumbrados a ver cómo se jubilaron nuestros papás con la ley anterior, y que tienen su pensión sin ningún problema. Okay. Y una pensión similar a su último salario, muchas veces, ¿no? Correcto. Muchas sí. veces, muchas veces. Pero ahorita nosotros somos los que estamos juntando, los que empezamos a trabajar a partir de 1997. Estamos juntando para nuestro retiro. Y lo que se junta para nuestro retiro mes a mes es el 6.5% de nuestro salario. Es lo que se va, parte para trabajador, parte del Estado y parte el patrón. 6.5 nada más. 6.5%. Pero ese ya el mecanismo de tu sueldo lo hace solo. Sí, no es porque tú agarres el dinerito y lo... Eso lo hace el patrón, te retiene y lo manda a tu Afore. Ok, correcto. Entonces, ¿Cómo esperamos que con el 6.5% lleguemos? No. Cuando nos retiramos, estamos aproximadamente en un 25-30% de nuestro último salario. Va a ser un verdadero problema. Hace dos años en Chile, que fueron, bueno, de ahí tomamos este sistema, en Chile empezaron en 1981 y tuvieron un problema porque salió la gente a protestar de que el gobierno tenía la culpa de que no tenían pensiones dignas. Pero realmente, pues, si bien el gobierno hizo malas leyes, la culpa es de ellos. Tuvieron toda una vida para juntar el dinero y no lo hicieron. Pero muchas veces ese desconocimiento. Por eso es importante el curso de finanzas personales, porque esto lo platicamos allá. Y por eso es importante que estés aquí, porque ya ven, tenemos que aprender eso de las inversiones. No nada más es con dinero. Es, aunque sea poquito, pero tienes que aprender a invertir. Claro. Y siguiendo el tema, Roberto, nada más para terminarlo. En Chile, el 10% es lo que se ahorra mes a mes. Imagínense, fíjate, el 10% y no les alcanza. Imagínense el problema que va a ser en México en unos 10 años. Vamos a seguir platicando de esto, no se me vayan. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Lo noto, me lo dicen tus ojos, esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Lo noto, se llama esta canción de Hombres G. Fíjense, es una banda española de pop rock, rock and roll, surf y rock alternativo, formada en 1980, que todavía sigue activa. Y ha tenido mucho éxito en todo lo que es Latinoamérica, Colombia, Ecuador, México, Perú, Argentina. Buena música, buena selección, Manuel. Gracias, gracias por acompañarnos. Estamos activando en este momento nuestro Facebook Live para que usted nos pueda seguir en vivo a través de Facebook Live Fórmula en los Negocios y que podamos estar en contacto con usted. Así que cámbiele a Facebook Live para que podamos pues compartir con usted en este momento del programa, que generalmente lo transmitimos para que usted nos acompañe. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra entrevista. Perdónenme ustedes que luego se me traba la lengua aquí y ya no sé qué hacer. Pero bueno, verano llegó a Sadasi y con él muchas sorpresas para ti. Adquiere tu casa este verano y podrás participar en uno de los viajes a la Riviera Maya que regalaremos esta temporada. Visítanos en nuestros desarrollos, Las Américas, Los Héroes, Los Almendros, allá en Ciudad Cauquel, y pregunta por nuestra promoción especial de verano. La verdad que no puedes perderte. Primero, ahora que estás de vacaciones, date una vuelta por cualquiera de los fraccionamientos, recórrelos, date cuenta de la ingeniería urbana que tienen, que vas a vivir con todas las comodidades, que tienen te dan garantía de la construcción de la casa. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es el top, el state of the art en la construcción de viviendas en Mérida. Sadasi, te voy a dar el teléfono para que hagas una cita. Yo te recomiendo que platiques con algún asesor certificado que tienen en las oficinas de ventas, que te van a dar toda la explicación y te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa y te puedas ir a la Riviera Maya. Hay un viaje por cada uno de los fraccionamientos que se estarán dando hasta el final de la temporada. Esta promoción es válida del 15 de julio al 31 de agosto del 2018. 941-2185. Haz una cita con un asesor especializado. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Aquí en el estudio de Radio Fórmula Yucatán, desde Mérida, Yucatán, nos acompaña Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción, y Javier Jesús Palma, director general de Monetiza Capacitación. ¿Con qué seguimos, Laura? Un tema que a ti también te interesa muchísimo, ¿no? ¿Qué eres? Claro que sí, Robert. Y bueno, Javier, ¿cómo se te... Bueno, platícanos, ¿cómo nace Monetiza? Bueno, La idea de dar los cursos nace porque yo hace aproximadamente unos 8 años, mientras estudiaba mi maestría en finanzas, pues me surgió la idea de empezar a invertir en la bolsa de valores, porque veíamos ejemplos de empresas de bolsa. Y empecé en un simulador, luego ya hice mi contrato de intermediación bursátil no discrecional, que es uno toma las propias decisiones en una plataforma, y pues ahí pues no te preguntan si sabes invertir, ahí bienvenido. Ah, no, bueno, pues claro. Véngase. Ahí lo que quieren es tu lana, maestro. Aquí vende, ven, compra y vende lo más que puedas, porque eso es lo que gana, ¿no? Entonces lo que me pasó es que si bien tuve varias operaciones exitosas, muy buenas, también tuve operaciones malas. Y el balance general fue negativo. Pero bueno, buscando pues una, pues no revancha, sino que bueno, fracasé una vez, vamos a intentarlo de nuevo. Claro. Busqué capacitarme para poder invertir mejor. Claro, que es lo primero. Eso lo recomienda mucho Warren Buffett. Exactamente. Hay que invertir donde, no inviertas donde lo que no conoces, ¿no? Es correcto. Y lo que hice fue buscar algún curso de bolsa de valores aquí en Mérida y no encontré. Al no encontrarlo, pues empecé a buscar, y en México, en la Ciudad de México, vi que habían algunos da incluso la Bolsa Mexicana de Valores, y pues fui allá en 3 ocasiones para tomar cursos, para capacitarme. Órale, muy bien. Bueno, ahora ya los puedes tomar en internet, ¿no? Debe de haber cualquier cantidad de... Pero siempre un curso... O libros también, ¿no? Ay, mira, Roberto, hay muchísima información en Google para que tú puedas, incluso hasta no estudiar una carrera, pero siempre el instructor, el que claro, te está apoyando, sí, el guía, tiene un gran valor. Claro. Tiene un gran valor, definitivo, ¿no? Entonces, para pues lo quería hacer de esa manera, lo tomé y regresé, y pues ya empecé a tener operaciones con un mayor éxito, y dije, bueno, esta información hay que compartirla, y es por eso que creé en el primer curso. Yo, la verdad, les digo, yo no daba ni una conferencia, ni una plática, pero con trabajo hablaba en las reuniones familiares. Entonces, pero bueno, como que no te creo. No, de verdad. Se volvió algo, cuando se vuelve algo tu pasión, pues no hay ningún problema. Tú te vas y vas a vencer los miedos que sean con tal de lograr tu objetivo, ¿no? Entonces empecé a dar estos cursos y me empezaron a pedir ciertas pues inversiones diferentes, como por ejemplo CETES. CETES ya estaba invirtiendo también, que es pues con muy bajo riesgo. Y empecé a dar también esto de CETES, qué va a pasar con la Afore, lo que comentabas en el corte anterior, Roberto, sobre qué pasa con las Afores, qué opciones tenemos adicionales para ahorrar para el retiro, porque incluso hoy está viendo una estadística que 53% de las personas ni siquiera se preocupan, poco o nada, por el retiro, ¿no? Entonces, bueno, ni siquiera saben dónde está su Afore. Preocupante, muy preocupante. Entonces, precisamente por eso, Roberto, dije, bueno, hay que dar cursos de finanzas, porque pues la gente muchas veces me decía, oye, está perfecto esto de la inversión, pero sabes que no tengo dinero para invertir. Claro. Sí, no sé manejar el dinero, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces empezamos a dar cursos y muchas veces me dicen, oye, es que yo lo necesito porque estoy bien. Y le digo, bueno, pues por encima de bien está mejor. Podrías estar mejor. ¿Por qué te conformas, no? El conformismo, cuando uno se conforma, es prácticamente el infierno en las finanzas. Absolutamente, sí. Ahí te vas a quedar. Aunque también aquí viene el concepto este de Robert Kiyosaki, que millonario no es el que más dinero tiene, sino el que menos dinero necesita para vivir. Hablando de dinero, que yo creo que una de las partes fundamentales de aprender es entender para qué sirve el dinero. Desde luego, desde luego. Y yo admiro mucho a Kiyosaki, aunque en esa frase la verdad es que no estoy muy de acuerdo, ¿no? Correcto. Porque nosotros tenemos que primero buscar lo que más nos gusta. Claro. Llegar a más gente, porque fíjense, a mí y a ustedes les pasará, mientras a más gente llegas, más va a ser el retorno del dinero que vas a tener, porque tu alcance es mayor. Entonces nosotros estamos comprometidos, correcto, a eso, correcto. Nosotros estamos empezando un movimiento en esto y no nos vamos a detener hasta que tengamos miles de personas que sepan de educación financiera en México. Es nuestro objetivo. Es tu misión. Mi misión es, y no solo aquí en Mérida, vamos a irnos por todos, porque hay que pensar en grande y no solamente pensar, como dice el gran filósofo del fútbol, Chicharito, ¿no? No solamente imaginarlo, hay que pensar cómo hacerlo y tener una estrategia para lograrlo, no nada más imaginarlo. Bueno, lo que dijo el Chicharito, las mexicanas sí lo lograron. Ellas sí fueron campeonas en los centros, en los centroamericanos, ¿no? Así es, las el mujeres. Chicharito se quedó en el orgullo, nada más, intentarlo. Qué chistoso. Pero sí, bueno, es que... tienes razón. Aquí el punto son dos condiciones. Que bueno, es más bien una pregunta, Javier. Tenemos que aprender a entender para qué quiero el dinero. Porque ahí empieza, ¿no? Porque la gente, yo conozco, bueno, he conocido casos de gente que se saca la lotería y ya de repente es millonario, pero no le dura el dinero porque no sabe para qué sirve el dinero. Yo creo que es lo primero que tenemos que aprender, ¿no? Así es, la mentalidad juega muy es una parte importante, y también la educación financiera, las dos. Y, por ejemplo, si estamos platicando ahorita de fútbol, a la gente de fútbol, pues, saben jugar fútbol, pero les falta la mentalidad. Aquí en las finanzas es lo mismo, puedes estar capacitado en educación financiera, pero tienes que tener una mentalidad de una persona rica. Correcto. Y una persona rica y una persona, y mentalidad de persona pobre, no necesariamente implica que hoy tengas o no tengas dinero. Es correcto. Porque puede ser que hoy no tengas dinero, pero hoy termina en unas horas. Puedes tú el día de mañana... O el hoy termina, claro. Hoy aquí, ¿no? Porque te están escuchando, claro. Me gusta esa idea porque es cierto, es uno de los principales problemas que tenemos es cómo pensamos en el dinero o qué pensamos de él. Yo, por ejemplo, critico mucho las películas de Pedro Infante, ya sé que la gente se me va a echar encima, pero pues es que ellos promovían la pobreza. Sí, sí, así es. Promovían la pobreza como manera de vivir. Es que, y ese es un problema. Y lo vimos recientemente. El pobre dice, es honrado, el pobre, entonces hay que ser pobres. Es correcto. El pobre es honrado. Eso es un peligro, ¿no? Hay que cambiar nuestra mentalidad y nuestro objetivo nunca puede ser el dinero por el dinero en sí, ¿no? Estrategia. De eso vamos a seguir. Bien, amigos, gracias a la gente de Facebook Live que nos acompañaron. Cámbiele al 94.5 de FM. Ahí vamos a continuar con el programa. Y además está re buena la plática. Gracias a la gente que nos acompañó en Facebook Live. Vamos a un corte comercial. Ahorita un optimista regresamos. Ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. La fórmula del éxito. Y bueno, regresamos aquí con esta canción de Hombres G. Venecia, perdóneme usted, luego me dio aquí el ataque de todos. Venecia es la segunda canción del primer sencillo grabado por Hombres G, cuyo nombre es Milagro en el Congo. Buen tema, buena música, buena selección, Manolo. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted también por seguirnos. Gracias a la gente que pues, nos siguió en Facebook Live, Alberto Andrade, Arturo Miranda, García, Flor López. Gracias, pues porque nos ven ahí en el Facebook Live y ahí estamos. Gracias a todos ustedes que nos acompañan. A Héctor Zurita también, que mandó saludos. Gracias por acompañarnos. En esta transmisión, gracias a usted. Laura Alcalá tiene la ventana ecológica. ¿Qué nos traes esta noche, Laura? Claro que sí, Robert, y mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy recordarles que tenemos un habitante en Yucatán que necesita de nuestro cuidado. Y ese habitante es la zarigüeya. Desafortunadamente es erróneamente conocida como zorro, que no tiene nada de zorro. Sin embargo, lo dicen así de una manera despectiva porque está feo y porque tiene una cola de rata. Pero en realidad es una zarigüeya. Estas zarigüeyas, solo para hacerles una imagen mental de quiénes son, pues son esas dos zarigüeyitas que salen con la elefanta, ¿cómo se llama? ¿Es un mamut? La de ahí, de la era del hielo, son mamuts, ¿verdad? La pareja de, ¿cómo se llamaba la? No me acuerdo. Bueno, a ellos, si les gustan las caricaturas de Disney, pues bueno, los dos hermanitos chiquititos que siempre se tiraban y hacían un montón de cosas, son zarigüeyas. Y bueno, esas son las zarigüeyas que nosotros tenemos aquí en nuestras tierras yucatecas y que requieren nuestro apoyo ya que están en peligro de extinción. Así que un dato muy importante de saber de las zarigüeyas es que son animales con un sistema inmunológico altamente fortalecido, por lo tanto no contraen ni rabia, ni ninguna de estas enfermedades que mucha gente a veces tiene miedo de estos animalitos porque creen que portan estas enfermedades, y déjenme decirles que son de los animales más sanos que hay y que no portan ninguna de estas enfermedades. Al contrario, nos ayudan porque se comen a un insecto peligroso conocido como el pic o la chinche besucona, que también habita en estas tierras y que muchas veces cuando están infectadas estas chinches, pues pueden portar el mal de Chagas. El mal de Chagas es una enfermedad que nos da a nosotros los humanos y que se le llama, que nos da una enfermedad que se llama la muerte silenciosa, porque lo que hace es inflamar todos nuestros órganos vitales y nos provoca la muerte a lo largo de 15, 20 años. Así que estas zarigüeyas se comen los nidos de esas chinches besuconas y pues de alguna manera ayuda al control y a exterminarlas. Así que cuiden a las zarigüeyas. Si encuentra una en su casa, en su patio, que ve que tiene crías, que está lastimada y quiere usted hacer algo al respecto para rescatarla, le recomendamos llamar al teléfono 9991-654479. Repito, 9991-654479, que es de la señora Monique, rescatadora de zarigüeyas aquí en Yucatán. Así que bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle para el seguro de su auto, seguro de vida, casa, ahorro para el retiro, ahorro para los estudios universitarios de sus hijos o para sus gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, y mire, la verdad, con pequeños cambios que hagamos podemos ayudar mucho a nuestro planeta, porque la fauna, pues que la habita, pues no tenemos nosotros el derecho de desaparecer. Y menos exterminarla. Por eso. Bien, gracias Laura. Aquí en el estudio nos acompaña Javier Jesús Palma, él es director general de Monetiza Capacitación, y estamos platicando sobre cuáles son los propósitos importantes que debemos de seguir para esta idea de inteligencia financiera. Uno de los primeros es elabora un presupuesto, paga tus deudas. Otro tema es ahorrar. ¿Por dónde debemos empezar, Javier? O sea, yo estoy seguro que todos tenemos deudas. Yo estoy seguro que todos, bueno, la mayoría no ahorramos. Y que nadie hace un presupuesto. Yo creo que... Mucho menos hacer un presupuesto. Yo sé que mucha gente va a decir, oye, pero si no tengo lana, si apenas si me alcanza. Pero eso es... ¿Por dónde empezar? Pues mire, yo te diría... Roberto, quien administra mal en lo poco, va a administrar mal en lo mucho. Entonces hay que empezar desde ahorita. Buena frase, desde ahorita. Hay que apuntar los gastos. Eso es lo primero. Todo lo que gastemos tenemos que registrarlo, apuntarlo. Ahorita hay muchas aplicaciones en las que podemos utilizar. Hay y gratis, ¿no? Aplicaciones gratis. Son gratuitas tanto para Android como para iOS. Pueden bajar la aplicación, tienen muchos nombres, podría decirle control de gastos, planeación de gastos, etcétera. Apuntar nuestros gastos y eso nos va a dar idea de cuánto estamos gastando y en base a eso vamos a poder elaborar nuestro presupuesto. Okay. Ahí nos vamos a sorprender de cuánto gastamos, por ejemplo, en los cafés. En los refrescos, en las papas. En los cigarros. En los vicios, hablemos de los vicios en general. En los vicios en general. En las malas costumbres. En las veces que yo invito, ¿no? Yo invito, nos da esa de invito, ¿no? Y luego estamos tres o cuatro días antes de la quincena, estamos arañando llegar pues claro. a la quincena. Entonces, pidiendo prestar. Lo primero es apuntar nuestros gastos. Segundo, elaborar este presupuesto para que podamos saber si nuestros ingresos nos están alcanzando para nuestros gastos. Cuando nuestros ingresos no nos alcanzan para nuestros gastos, pues tenemos de dos. O le bajamos a los gastos, pero si no se puede bajar, pues hay que generar más ingresos. Hay que ver. Y para eso también nos sirven las inversiones y también pues poner algún negocio, ¿no? Los activos, como decía Robert Kiyosaki. Correcto. Hay que entender claramente qué son activos para él. Bueno, casi como él lo decía. Todo lo que nos genere dinero es un activo, ¿no? Ahí, yo soy contador también, entonces cuando dice la casa es un pasivo, pues bueno, se contrapone a lo contable, pero realmente es que te genera gastos. Si tienes un jardín, hay que pagar para que lo poden, para que lo rieguen. Al menos que la casa que tengan las rentes, ¿no? Bueno, eso ya sería un negocio. Ya no es la casa que tú vives, si tienes un hermoso jardín, pues vas a gastar más, ¿no? Correcto. Entonces, por eso él dice que es un pasivo. Pero sí, aquí el nombre del juego es comprar activos. Activos que nos generen dinero. Incluso desde hoy podemos preparar nuestro retiro comprando activos. Esos activos, si tú pones un negocio, es un activo. Si tú compras un bien raíz, es un activo. Y ya estás juntando para tu retiro. Y puede ser que esos recursos los utilices hoy para tu retiro y no dentro de 30 o 40 años, que muchos se quejan de eso, ¿no? De que es que para qué ahorro mi Afore si hasta dentro de 30 años no sé si voy a llegar, mejor lo disfruto hoy, ¿no? Entonces, si nosotros compramos activos que nos generen dinero ahora, pues estamos también juntando para nuestro retiro. Entonces, ya que tengamos el presupuesto, hay que comparar lo real con el presupuesto, con lo que habíamos tenido. Y me puedes decir, oye, es que es mucho. Se trata de nuestro dinero. Y hay que hacerlo. Si quieres tener un éxito financiero, hay que hacerlo. Porque así nos vamos a dar cuenta de dónde estamos, ¿no? Y vamos a decir, bueno, necesito más ingresos. Entonces te vas a poner a pensar qué hacer para generar más ingresos. Eso nos va a impulsar a no es malo, por ejemplo, las deudas, ¿no? Pues las deudas, pues verlas mal, ¿no? Porque si tienes muchas deudas, puede ser una motivación para generar más ingresos, para ponerte más las pilas y activarte, ¿no? Muchas veces tenemos que estar contra las cuerdas para poder actuar y a lo mejor eso nos puede ayudar, ¿no? Pero siempre es sano y financieramente te dicen que hasta un 35% debes de pagar en tus deudas, en de deudas, tus ingresos. ¿No? O sea, endeudarte. Pero también, digo, si tienes deudas, bueno, que también sean, hay que hacer un presupuesto de cómo pagarlas, ¿no? Porque claro, y hay de deudas a deudas. Bueno, alguna si vez hablamos de una deuda aquí, por adquirir un bien o adquirir un activo, como estás diciendo, porque es si es deuda una deuda buena de, no sé, de ir a jugar, de ir a, porque regresaste de un viaje, o sea, dependiendo en qué se haya invertido esa deuda, ¿no? O los regalos de Navidad de 2016, que todavía debes. Pues, que todavía las estás pagando. Esa, ¿no?, es una deuda. De 2016. Deuda mala. Pero bueno, yo creo que aquí es importante distinguir lo que decía Laura, la deuda buena y la deuda mala. Claro, correcto. La que no te produce y la que tarde o temprano te va a producir, porque si estás endeudado porque compraste un terreno, pues estás haciendo realmente una inversión. Pero si estás endeudado porque pues le echaste la mano al compadre y sabes que no te lo van a devolver, pues es una deuda mala porque nunca te la van a devolver. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial, no se me vayan. Te manda saludos Fernando Santa Cruz, que dice que estuvo en el seminario de diciembre. En el seminario contigo, y el ingeniero Fernando Santa Cruz es un gran empresario. Ah, claro que sí, claro que sí. Estuvo en tus cursos. Saludos, Fernando. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué buena interpretación de esta canción de Hombres G. Te quiero. Este es del álbum Un Par de Palabras. Es de ese grupo español. Esto es de 1986. Buena canción. Te quiero. buenas baladas, pues esto es del género rock pop. Buena música, hombres G, un tanto variadito aquí. Ya la gente estaba cansada del rock and roll. No, hombre, verdad que nunca, nunca hay que cansarse del rock and roll, aunque sea en español. Gracias, Manuel. Gracias por musicalizar las entradas y salidas del programa. Gracias a usted también por acompañarnos. Sé que qué bueno que ha llovido. Ha llovido porque bajó la temperatura de los calores que teníamos en la ciudad de Mérida. Y pues sigue lloviendo, seguirá lloviendo, tenemos tormentas, pues estas ondas tropicales, vamos, creo en la 24, que han estado pasando por la península de Yucatán. Afortunadamente nada que reportar en cuestión de huracanes. Hay un tal huracán Héctor por allá en el Pacífico Central, pero pues nada, no, nada que perjudique. En el Atlántico todavía no tenemos reportes de nada, aunque vamos a entrar ya a los meses de alta probabilidad de huracanes, por lo menos en el Atlántico y en el Caribe. De todas formas, hay que seguir tomando precauciones al manejar cuando el pavimento está mojado. Déjeme recordarle, mañana jueves tenemos un programa sensacional, porque mañana vamos a hablar de un caso de éxito de un restaurante mexicano, María Bonita, que cumple 15 años en Dubái, y ya anda por acá el chef ejecutivo y el CEO de María Bonita, de este restaurante en Dubái, con nuestros amigos de National Soap, porque en ese restaurante allá en Dubái tienen la aplicación de National Soap, Soap Restaurant. Así es de que mañana vamos a platicar de esta historia de éxito. Va a estar por aquí don Farique Cetina, él es el dueño fundador de National Soft, y va a estar por aquí también el chef ejecutivo y CEO de María Bonita, este restaurante de Dubái. Ojalá que nos inviten a Dubái a hacer una degustación. Estaría sensacional, ¿no? Digo, es invertir bien en relaciones públicas. Pero bueno, no se pierda mañana el programa, jueves en vivo aquí. Vamos a estar con nuestros amigos de National Soft y el restaurante María Bonita de Dubái. Bien, aquí en el estudio nos acompaña Javier Jesús Palma, director general de Monetiza Capacitación, y Laura Alcalá, con el tema, pues el tema de qué hacemos con nuestra lana, la inteligencia financiera. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante la conversación de hoy. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues Javier, ¿por qué no nos platicas los cursos que tienes aquí ya en los cortes? Nos platicaste, pero yo creo que la audiencia, creo que en este momento ya creo que está bastante concientizada de la importancia de esta educación financiera, de esta planificación y de los conocimientos de qué opciones se puede tener para que realmente el dinero dé ese rendimiento y no solamente esté guardado bajo el colchón o en una cuenta bancaria sin estar trabajando y sin estar produciendo para nosotros, ¿no? Exactamente, Laura, así es. Bueno, pues tenemos una gran oferta de cursos. Tenemos Aprendiendo a Invertir, que tenemos tres niveles, el 1, 2, 3. En el 1 vamos a platicar acerca de finanzas personales, también como indicadores macroeconómicos y sobre inversión en CETES. Y luego vamos viendo la Aprendiendo a Invertir 2, ahí platicamos opciones de inversión con un poquito más avanzadas, nivel intermedio, y en el 3 vemos bolsa de valores. Y también tenemos cursos, tenemos el de finanzas personales, CETES nada más, y tenemos unos especializados, tenemos unos para niños, que los abrimos en vacaciones, de 8 a 12 años. Ustedes se sorprenderían de ver cómo los niños pues fácilmente pueden captar qué es esto del ahorro, qué es esto de la inversión, porque a veces confundimos. Por supuesto, pues para ellos es natural, ¿no? No forzado como nosotros, que ya lo aprendimos con ciertas mañas de gastar, ¿no? Exactamente. Y tenemos también uno de la edad dorada de la inversión. Esto es para personas entre 45 y 50 años en adelante que ya han juntado un capital y que lo tienen invertido, y entre comillas, en el banco. O en algún fondo de inversión que les está generando un 2-3% de interés anual. Entonces, que les están robando dinero. Bueno, está mal dicho que les siga robando, pero está perdiendo de valor. Está perdiendo valor su dinero. Está perdiendo valor su dinero. Entonces, lo que hacemos es enseñarles pues desde lo básico, CETES, y otras opciones que podrían ellos tomar y a diferentes riesgos, ¿no? Tenemos uno también para mujeres, uno que se llama Mujer Inversionista, que pues también muchas veces en nuestros cursos lo toman normalmente hombres, pero pues la mujer tiene las mismas capacidades para poder invertir, ¿no? Incluso para las finanzas personales, pues en, yo siento que son mejores y pues para meter las inversiones. Bueno, déjame decirte, yo sí creo que las mujeres tienen un mejor sentido de administración, sí, correcto, que el hombre con respecto al dinero, no sé. Digo, por lo menos en mi caso así es. Porque a mí lana que me cae en la mano, lana que la estoy quemando. Como ahí está. Y ahorita tenemos un curso que tenemos el día de mañana, incluso es jueves, viernes y sábado, es un curso intensivo, que vamos a ver, se llama Inversión Inteligente, que lo que vamos a ver son opciones un poquito más avanzadas de inversión. Vamos a ver un análisis sobre los indicadores macroeconómicos, vamos a platicar sobre el PIB, el tipo de cambio, las tasas de interés, cómo se interrelacionan, por qué el Banco de México sube las tasas, por qué el tipo de cambio sube o baja. Todo eso vamos a ver y vamos a ver cómo se interrelacionan y qué relación tienen, por ejemplo, con el precio del petróleo. Todo eso lo vamos a platicar en Oye, el curso. Oye, eso es muy interesante. Este jueves, viernes y sábado. Te preparas un programa y lo decimos aquí, ¿no? Con todo gusto, Roberto, te tomo la palabra. Claro, pues sí, porque estaba yo viendo el pronóstico de los especialistas para el cierre del año y para el año que viene, los expertos económicos, pues que el crecimiento del Producto Interno Bruto va a quedar entre los dos, este año vamos a cerrar en 1.8 o 2%, el año que viene va a andar entre 2, igual, o sea, como que no se han querido arriesgar mucho a decir cuánto vamos a crecer, pero vamos a andar igual entre los sí, 2.5, 1.7, pero... Los economistas son esos bichos. Tú no eres economista, ¿verdad? No, soy contador. Bueno, qué bueno, porque los economistas son aquellos especialistas que se la pasan la mitad del año pronosticando lo que va a pasar y la segunda mitad del año intentando justificar por qué no pasó lo que pronosticaron. Así me decía un maestro de economista. Así es. Así es, bueno. Pero bueno, es interesante aprender a ver estos indicadores. Y además lo vemos de una manera práctica para que puedas aplicarlo. ¿Y cómo afecta a tus finanzas? Exacto, porque afecta directamente, ¿no? Y también vamos a ver el perfil inversionista y va a haber un taller de inversiones. Vamos a ver bienes raíces, franquicias, crowdfunding, criptomonedas, bolsa de valores y cómo invertir, cómo hacer un negocio propio. Desde el punto de vista de un proyecto de inversión. Vamos a ver los números, cómo cuadrar estos números para ver si es viable o no nuestro negocio, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante, es jueves, viernes y sábado, va a ser en Exco Work, allá por Villas La Hacienda. El costo es de $2,900. Si alguien está interesado, con todo gusto, puede escribirnos a info@monetizacapacitacion.com. Le repito, es info@monetizacapacitacion.com. O marcarnos o mandarnos un WhatsApp al 9991-372370, 9991-372370. ¿El horario? El horario, es de 6 de la, jueves y viernes es de 6 de la tarde a 10 de la noche para aquellos que trabajan, para que puedan tomarlo, 6 de la tarde a 10 de la noche. Y el sábado es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, es algo intensivo, pero pues es necesario, vale la pena el esfuerzo. ¿Cuántas horas son? Son 15 horas. Oye, está, ¿cuánto dijiste que cuesta? $2,900. ¿Y si van más de 3 gentes de una empresa, das descuentos o? Pues claro que sí, claro que sí, podemos dar un descuento. Pues sí, porque aquí le interesa que vaya el contador, que vaya el de finanzas, que vaya el director general. Los presupuestos en las empresas se empiezan haciendo con los pronósticos del Producto Interno Bruto y todo lo demás, ¿no? Así es de que... Sí. ¿Dónde te pueden localizar de una vez para ese curso? Otra vez, repítelo. Sí, claro, en info@monetizacapacitacion.com, ahí nos pueden escribir, o mandarnos un mensaje por WhatsApp o llamarnos al 9991-372370. Pues y, muchas gracias. Y bueno, se nos acabó el programa. Así es. Tendrás más tiempo. Muchas gracias. Javier Jesús Palma, director general de Monetiza Capacitación, gracias por estar aquí. No, a ustedes, Javier, por la invitación, a Coparmex también, y pues un gusto haberlos acompañado. Gracias a ti, Javier, gracias, Robert, gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. En práctica. práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.